Buenos días, Pepe y amigues del informativo Farco. En Río Negro preocupa el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus que se dio en los últimos días, a tal punto que en las ciudades más afectadas, ubicadas en la zona conocida como Valle Medio, se puso en marcha un cordón sanitario. En tanto que en otras localidades, un poco más grandes en cuanto a población, como Cipolletti y Bariloche, se dispusieron medidas de restricción. Así lo detalló el ministro de Salud de la provincia, Fabián Sky. En el caso de Valle Medio, directamente el cordón sanitario, el prohibido el ingreso y el egreso de la ciudad, dejando por supuesto la alimentación y la farmacia. Sí, una restricción de 9 a 15 horas, con los días según el documento que tenga, y una persona por auto, restricciones bastante duras. En el caso de Bariloche y Cipolletti, no se cierra la localidad, sino se restringe el ingreso y el egreso, y dentro de las excepciones que el decreto nacional suma más de 40, hemos dejado alrededor de 20. Todos los servicios esenciales se pueden hacer. Se restringió en el caso de Cipolletti de 9 a 17 la circulación y la apertura de comercios, y en Bariloche de 10 a 18. Y esta preocupación derivó en una reunión por teleconferencia de la gobernadora con los legisladores y legisladoras de la oposición. Le hemos solicitado a la señora gobernadora una teleconferencia, todo el bloque preocupados por la curva que se ha disparado hacia arriba. María Eugenia Martini, la presidenta del bloque de legisladores del Frente de Todos, detalló los pedidos realizados a la gobernadora Arabella Carreras. Justamente uno de los pedidos, que tiene que ver con el pedido de los intendentes e intendentas del Frente de Todos, tenía que ver con eso, con la circulación. Aquí en San Carlos de Bariloche, en el día de ayer, había muchísima circulación de gente, como si fuera un día normal. Y por otro lado, también le hemos pedido, bueno, de alguna manera, un consejo de expertos, ¿no? Tenemos médicos epidemiólogos, infectólogos, tenemos las universidades de Comahue, con gente muy formada, y creo que la gobernadora, bueno, anunció justamente que el Consejo de Expertos va a estar funcionando, reglando toda esta situación que estamos atravesando, y por supuesto no dejar de ver la cuestión económica y social que dispara toda esta situación. Desde Viedma, reportó Radio Encuentro para el informativo de las radios comunitarias de todo el país.